Bueno, a ver si me puedo comunicar con Mendoza. Voy a hablar. Mendoza tiene el 0261, o sea que tengo que marcar el 0261 y después el teléfono de la casa particular de ella, porque se trata de conversar un minuto con Pilar Piñeirúa, que es directora de EDIUNC. Vamos por partes, dijo Jack. Pilar, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Qué es EDIUNC, Pilar? EDIUNC es la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Ajá, es una editorial que se encarga de editar libros pura y exclusivamente para la universidad. No, para nada, no es la idea. La idea es publicar también lo mejor que produce la universidad, por un lado. Ajá. Pero para el público en general también. Y estamos incursionando de a poquito también en autores locales y en literatura local, pero eso es otro proyecto. ¿Y vos qué haces? ¿Allí dirigís, coordinás, qué haces? Y mirá, dirijo el grupo, el equipo, que es un equipo muy talentoso, por suerte. Sí. De diseñadores, editores, correctores, divulgadores y comunicadores. Ajá. Muy chiquito, lo digo, parece mucho, pero somos poquitos. Sí. Y bueno, yo me encargo de dirigir, de coordinar la editorial desde hace 5 años. ¿Y 5 años tiene de vida la editorial o es más viejita? No, es más viejita. Nació en el 89, así que llevamos como por 20 y pico de años largos. Ajá. Y hacen un concurso anual, ¿verdad? Sí, mira, hay una de las colecciones que se llama, le hemos dado a llamar Ida y Vuelta, ajá, que es una colección de divulgación, sí, donde pretendemos, esperamos, que los investigadores, que los especialistas, que los científicos hagan un esfuerzo divulgativo y escriban para el público en general, especialmente en esa colección. ¿Esto qué significa? ¿Que allanan un poco los vocabularios técnicos? Claro, o sea, salen un poquito de la jerga, no escriben para los pares, no dan por supuesto tantas cosas, claro. Y tratan de explicar un poco más lo que están haciendo. Ningún como ustedes saben. Claro, tal cual. Claro. Tal cual, no dan por hecho tanto, sí. Y además también se trata de que busquen temas que sean de interés público, ¿verdad? Ajá. Que sean de interés actual en lo posible. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas? No, los temas son amplios, tienen que ver con las ciencias duras, exactas, pero también con las ciencias sociales, con la historia. Ajá. Es una colección abierta a todas las disciplinas. Y hasta ahora, bueno, el primer año que largamos, que fue en el 2012, creo, salió premiado un trabajo sobre la historia de las investigaciones astronómicas acá en Mendoza. Ajá. El segundo año una historia, los orígenes del peronismo. ¿Los orígenes del peronismo en Mendoza o en Mendoza general? No, en Mendoza. Ah, no, porque si no eran 3 tomos. Claro, total. No, cómo se gestó y el debate de cuánto local hubo en esa gestación y cuánto nacional. Sí. Y bueno, y hubo una mención dirigida a un trabajo sobre la fagocitosis, que ajá, es un tema, bueno, sí, de la bioquímica, sí. Y el año pasado ganó un libro sobre de varios investigadores que lo escribieron en conjunto sobre los sismos, que ese está en edición, todavía no sale, pero esperemos que salga antes de fin de año. Está. Los libros salen, me dijeron, con una ilustración. Esta colección, claro, está ilustrada por ilustradores en general, hasta ahora todos han sido ilustradores de Mendoza, hay ilustradores muy talentosos también, sí. Así que bueno, va acompañada también por tanto la tapa como algunas de los capítulos con dibujos e ilustraciones de estos plásticos mendocinos. O sea que todavía no puede presentarse el público en general. No, a la colección, a escribir, mira, sí, el concurso está dirigido por ahora a la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Okay. Hasta este año por lo menos va a ser así. Tenemos la idea de abrirlo nacional, pero bueno, eso implica una infraestructura, bueno, recibir por supuesto mucho más propuestas, hay que estar, armar algo que todavía nos excede un poquito. Pero hasta ahora estamos incentivando a los propios investigadores de acá, docentes, estudiantes, becarios, que escriban y que se animen a publicar. ¿Tenés algún título universitario, Pilar? ¿Yo? Sí. Sí, soy licenciada en comunicación social. ¿Estudiaste acá? Estudié acá en Mendoza, sí. En Mendoza. Sí. Pero venís de Uruguay, ¿o vengo no? Vengo de Uruguay, sí. ¿Porque naciste allá? Nací, me crié hasta los 20 años, estuve sin salir del Uruguay. Sí. Sí, sí. Después, bueno, al final, yo era joven, pero al final de la dictadura me agarró militando en contra de la dictadura y tuve que exiliarme. Ajá. Teniendo 20 años, así que bueno, varias vueltas. Zurdita la tipa. Claro. Sí, bueno. Y varias vueltas hasta llegar. No, bueno, hay una FM en Mendoza, que es FM Pehuenche, que repite este programa, es 98.9, está en General Alvear, en Mendoza, jueves 18 horas repite este programa. Pero independientemente de esto, bueno, volvemos a convocar a científicos e investigadores a que intenten escribir, intenten proyectarse a la comunidad. Claro, y si no es con nosotros, con otras editoriales universitarias que claro. Estamos nucleadas en una red, así que se acerquen también a las otras colegas que serán bien recibidas sus trabajos. ¿Tenés algún mail, algún teléfono, algo que dejarme, Pilar? Mira, un mail, el mail de la editorial, que lo manejamos todos, sí. Está en permanente administración, es edunc@uncu. Uncu como UNCU. Ah, exactamente. uncu.edu.ar. Claro, Universidad Nacional de Cuyo. Ahí va. Y los invitamos a la página web, que la tenemos muy actualizada y siempre le estamos agregando información. Ajá. Con respecto a la edición. Sí. Que es Diunc, el nombre de la editorial. Sí, punto. uncu.edu.ar. Ahí está. Bueno, www, entonces, www, en principio, sí. Claro. edu.uncu.edu.ar. Bueno, gracias, Pilar, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, un beso grande. Gracias, chau. Un beso a ustedes. Chau. La escuchaste a Pilar Piñeirúa aquí en El Desconcierto. ¿Y qué le pareció, don Roberto? Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien.